List 6. ¿A dónde irás si no te quedas aquí? Where will you go if you don't stay here? ¿Quién lo hará si tú no lo haces? Who will do it if you don't? Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? If you don't do it, who will? ¿Quién será mi profesor si tú no lo eres? Who will be my teacher if you aren't? Le hablaré si me dejan. I'll talk to him if they let me. Te dejarán hacerlo si se lo pides. They'll let you do it if you ask them. Si vas deprisa, no podré seguirte. If you go fast, I won't be able to follow you. Si vienes con él, no os dejaré entrar. If you come with him, I won't let you in. Si llueve, nos mojaremos. If it rains, we'll get wet. Lo haré siempre que ella no tome parte. I'll do it as long as she doesn't take part. Habrá una fiesta si la casa está libre. There'll be a party if the house is free. Perderemos si no hacemos algo rápido. We'll lose if we don't do something fast. Él te matará si se lo dices así. He'll kill you if you say it to him like that. No habrá muchos hasta que no llegues tú. There won't be many until you arrive. Le veré si eso es lo que quieres. I'll see him if that's what you want. Lo traerán tan pronto como se lo pidas. They'll bring it as soon as you ask them for it. ¿Qué pasará si pierdo una clase? What'll happen if I miss a class? ¿Quién me sustituirá si me pongo enfermo? Who'll replace me if I get sick? Alguien se hará daño si insistes en hacerlo. Someone will get hurt if you insist on doing it. Llevaré el mío si llevas el tuyo. I'll take mine if you take yours. Se reirán de ti si entras vestido así. They'll laugh at you if you go in dressed like that. Te llamarán solo si no tienen más remedio. They'll call you only if they have no choice. Terminaré esta lista cuando llegue al número 50. I'll finish this list when I get to number 50. Si eso pasa, no sé lo que haré. If that happens, I don't know what I'll do. Si estudias estas listas, aprenderás mucho. If you study these lists, you'll learn a lot.